Amigos cibernautas, parece ser que la feria de encuestas está a la orden del día en el PRI, amigos cibernautas. Resulta que llegó a metrohuascalientes.com otra encuesta con números un poco menos disparatados que los de la otra vez, pero siguen siendo números que en todo caso podrían llegar, bueno, cuando menos a mí me confunden, pero no por los propios números, sino precisamente por ese afán de estar revelando números que se supone no provienen de la empresa que contrató el revolucionario institucional para este asunto. Y en la línea telefónica tenemos a uno de los beneficiarios de la encuesta que estoy viendo ahorita, José Carlos Lozano de la Torre, presidente del PRI. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, con el gusto de saludarte como siempre. Oiga, ingeniero, pues hace un poquito antes ya le revelé a usted los datos que vienen de esta empresa encuestadora Sticker & Company Opinion Polls. ¿Qué está pasando entonces, ingeniero? ¿Está el revolucionario institucional haciendo encuestas por fuera, además de la de Mitofsky, o qué está pasando? No, solamente hay una encuesta oficial, que es la que está haciendo la empresa Mitofsky, como candidato, precandidato inscrito, el que quiera hacer su esfuerzo, el que quiera mandar a hacer un trabajo especial a su medida, un traje, pues lo puede hacer. Finalmente no le podemos impedir a nadie, ¿no? Yo creo que aquí el tema es muy claro, quiénes son las empresas que están dando esta información. Ustedes aparentemente, bueno, pues han tenido mucha suerte porque todas se las mandan a ustedes. Casualmente. Finalmente, muchas de estas encuestas no las ha conocido ni los otros medios, ni los ha conocido la sociedad. Ajá. Pero bueno, yo creo que nosotros lo que hemos planteado como partido es que solamente hay una encuesta que vale. Si algunos compañeros hacen sus propios esfuerzos, bueno, pues están en su derecho de hacerlo. Yo creo que es muy clara a la ciudadanía y al partido y a los partidos quiénes son las empresas en este país que pueden hacer este tipo de trabajos responsables, serios, profesionales, y que no sean sastres, y que le hagan a cada quien que gusta una encuesta, una encuesta a su medida. Finalmente, yo creo que muchos de estos esfuerzos que se han hecho confunden un poco a la población, a lo mejor llevan ese objetivo, pero bueno, pues cada quien es libre de hacerlo. Nosotros lo que hemos dicho es a los personajes priistas que salen involucrados en estas encuestas, altos, bajos o en medio o lo que sea, todo nuestro respeto a todos nuestros militantes, pero finalmente pues no tiene nada que ver en la decisión que va a tomar nuestro partido. Bueno, yo creo que es muy claro por qué se escogió a una empresa en particular en el caso de Aguascalientes, y que bueno, pues ahí estaremos esperando los resultados que esta empresa dé, ¿no? Estos serán los valideros para el PRI. Sí, de hecho, a mí, en lo personal, ingeniero, me queda claro de que este asunto de las encuestas patitos que han estado llegando aquí a Metro Aguascalientes son puro cotorreo. Pero lo interesante del asunto es que estas encuestas vuelven a beneficiar a las mismas personas que desde donde provino la anterior encuesta, que son a don Augusto Gómez Villanueva y a Héctor Hugo Olivares Ventura. Yo creí que estas prácticas ya estaban desterradas entre los militantes priistas, ingeniero. Sin embargo, estoy viendo que, igual que usted, estamos viendo usted y yo que de plano estas prácticas, estas añagazas de viejos tiempos que nadie esperaba que resurgieran, vuelven a resurgir. ¿Cuál es el mensaje entonces, ingeniero? Bueno, yo creo que en el caso particular de uno de los nombres del profesor Héctor Hugo Olivares, es una gente que estoy convencido que está muy ajena, totalmente ajena a estos temas. No es su interés estar apareciendo en este tipo de encuestas. Finalmente hay que entender una cosa, el profesor Héctor Hugo Olivares es quien está haciendo precisamente por encomienda del licenciado Roberto Madrazo, pues es quien está haciendo los listados junto con el diputado Manlio Flavio Beltrones. Entonces no tiene necesidad de ellos de estar, en el caso particular del profesor Héctor Hugo, no tiene ninguna necesidad de estarse empujando. Yo creo que se usa su nombre. De los otros personajes, mis respetos, pero bueno, habremos de esperarnos a las encuestas serias, sé que algunos compañeros han hecho encuestas para conocer bien su posición, pero no las han hecho públicas y las han mandado a hacer con el propósito de medir sus reales alcances, si deben de jugar, si no deben de jugar, si deben de arriesgar sus su patrimonio en hacer una campaña, si tienen la posibilidad, si tienen un reconocimiento, si su nombre es conocido, si tienen una penetración, si los ve bien la comunidad, que esos al final de cuentas van a ser los que van a representar en la próxima elección a nuestro partido. Y mientras son cubos o jaiboles, ingeniero, ¿no es esto una representación de lo que podría suceder en el PRI local? Una especie de preámbulo de una posible ruptura grave dentro del PRI local. No, yo creo que no. Yo creo que para nada. Yo creo que no es un tema que nos va a provocar ningún problema. Sabemos dónde están los focos amarillos y tenemos previsto dónde puedan estar los focos rojos. Conocemos quiénes han finalmente empujado este tipo de encuestas, y bueno, como presidente del partido pues no podemos señalar a ninguno de nuestros militantes, pero creo que no habrá problema. Este es un tema que se resolverá en los próximos días en el Consejo Político Nacional. Mañana tenemos precisamente el Consejo Político Nacional para donde votaremos los consejos políticos en favor de que nuevamente asuma la presidencia de nuestro partido el licenciado Mariano Palacios y la doctora Green. Y bueno, yo creo que son situaciones normales de que se presentan en la política, ¿no? Correcto. Ingeniero, le agradezco mucho su tiempo.